En esa zona se viven alrededor de Japón del Guiancho, en el centro del distrito de la zona este, que tiene el segundo riesgo más alto de tuberculosis. Para nosotros es una preocupación de salud pública muy importante. ¿Están ustedes avanzando respecto a la forma de prevenir qué hacer, digamos, ustedes, qué es lo que están jugando, digamos, tienen pacientes con el paciente con el tipo renal? ¿Hay alguna campaña sobre la red de salud de la prevención? Es correcto. Justamente este lunes estamos comenzando ya con la visita a instituciones educativas, a colegios, a organizaciones de base, para poder conversar un poco sobre qué nos darán las cosas, porque este mes y el inicio de julio vamos a estar viendo carta por carta una acción que es muy importante, que es la identificación de sintomáticos respiratorios. Los sintomáticos respiratorios son esas personas que tienen ya todo sistema por 15 días y que requieren necesariamente un despistaje con un examen sencillo que tienen los padecimientos del hombre rico, que es el examen de escudo. Entonces, como le decía, desde el lunes hasta más o menos 15 de julio vamos a estar tomando esos temas y vamos a estar visitando las casas para la identificación de sintomáticos respiratorios. No es una medida, digamos, de detección y de contagio de la carga de la enfermedad. Y digamos, con su alimentación, condiciones en que sus defensas están bajas, genera también esta complicación de la tuberculosis multidrogística. Una última pregunta, doctor, respecto a esto. ¿La fibra, el piojo, es transmisor del criterio de No, en absoluto no. Digamos, el medio donde nos vamos a adquirir el té de la persona es a través de la microbota que todos expulsamos a respirar y a conversar. Entonces, ese es el medio más importante. No, ni la fibra, ni el piojo, ni ningún otro animal de ese ser. Doctor, lo tengo que... ¿Puedo usar una excusa o alguna preocupación final de la familia? Por ejemplo, me refiero a personas que viven en el caso de los que están viviendo, como si fuera decir, ¿le han pasado un dinero, un estado, o el análisis, y no hay así, se lo determina de alguna manera? ¿Cómo es la comunicación de los que tienen propio dinero para la familia o para las personas que viven en el caso de la familia? No, el Ministerio de Salud y el Sazón de Inmenso, la red de salud de Juan de Inmenso, cubre el costo tanto del análisis inicial para el descarte como en el caso de la enfermedad de tratamiento. No solamente son los medicamentos, sino también las consultas con los diferentes especialistas y las consultas con el personal de apoyo para el tratamiento con tiene 34 establecimientos de salud a lo largo de todo el distrito que prestan atenciones entre 8 de la mañana y 2 de la tarde en el caso de 12 puestos de salud y de los 22 restantes desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Además, también contamos con el apoyo, y eso es muy importante, de las agentes comunitarias y promotoras de salud que acompañan a los pacientes que están afectados por la tuberculosis, dándoles su medicación y los servicios en los que ellos no pueden asistir al establecimiento. También tenemos el soporte que necesitan. La enfermedad de la tuberculosis no solamente es una enfermedad de tipo biológico, por ejemplo, de una organización que tiene muchos aspectos, aspectos que están teniendo con lo social. Por ejemplo, el hecho de que una persona se entra en la tuberculosis y la mayor parte de personas infectadas en el distrito van entre los 15 y los 34 años, hace que estas personas que tienen edad para estudiar, edad para trabajar, dejen de entrar. Producientes dejan de llevar alimento a la casa y exponen también a las personas a disminuir su calidad de vida y por ende generar también otros contactos de tuberculosis tradicional. Bueno, para finalizar, ¿alguna recomendación para los pacientes a quienes tienen esta enfermedad? ¿Cuál sería su consejo? Digamos, el cliente siempre está con la rehabilitación, el cliente que es el médico de la recogida. ¿Cómo se trata de un paciente que tiene esta enfermedad y principalmente de la tuberculosis que cura? ¿Cómo? Sí, cura cosas con la tuberculosis y se cura. Eso es importante que hay que recordar. Pero se cura básicamente con estas medidas. Número uno, primero tener ambientes ventilados. Es lo primero que debemos manejar en casa y en los lugares que estamos trabajando. Segundo, si yo tengo tos y flema por más de 15 días, o alguien indicar que tiene tos y flema por más de 15 días, hay que acompañarlo a la tosa. Tengo que acompañar a la tosa para que le tome sus análisis. Y si yo estoy enfermo de tuberculosis, lo que tengo que hacer es cumplir con mis medicamentos y alimentar con la toma de medicamentos, conversando con las personas que me están tratando, porque ellos pueden ayudar a que no haya molestia. A la familia de las personas que tienen tuberculosis, apoyarlos para que sigan tomando la medicación. Un gran error, un gran problema que tenemos es que muchas personas intentan abandonar los medicamentos, sea por los efectos secundarios. Entonces, esa familia, el soporte es importante. Y tercero y por último, hagan unas puertas. Esta semana estamos yendo a las casas a visitar y a conversar sobre la tuberculosis. Y hay respecto a tuberculosis, que hay gente con tos por más de 15 días, por problema con más de 15 días, por favor, comuníquenlo al personal de salud que se va a estar identificando y yendo a las casas para conversar y para ayudarlos a visitar. El curar la tuberculosis, pero eso solamente sucede cuando tanto la gente de salud como la comunidad apoya a esta visión. Gracias por la atención.